Ellos me decían que eras tirana. Yo no les creía nada de nada, porque tus ojos y tus palabras tenían ciego a mi corazón. Todos se reían con ironía por el loco amor que por ti sentía, hasta que un día me convencía que tu cariño era para dos. Para mí, para él, para mí, para él. Tirana, mataste mi corazón como una espada, sabiendo que te quería en cuerpo y alma. Todos me decían que eras tirana. Yo no les creía nada de nada, porque tus ojos y tus palabras tenían ciego a mi corazón. Todos se reían con ironía por el loco amor que por ti sentía, hasta que un día me convencía que tu cariño era para dos. Para mí, para él, para mí.